I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son tres los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, mañana de lunes, y una temperatura pues fantástica. 25,6 grados marca la estación meteorológica de Teleelche. 25,6 grados es la temperatura que tenemos este momento en el centro de la ciudad de Elche, donde además también se encuentran ubicados los estudios de esta casa. Los de Teleelche, Radio Marca, 101.4, ese dial que lleva contigo, espero que desde hace ya 30 años. También los de Teleelche TV, la televisión local de Elche, por donde además de oírnos, pues puedes vernos. Desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde emitimos la radio en directo por televisión. Y también está, bueno, pues todas las instalaciones de esta casa también, teleelche.es, es nuestra página web por donde puedes estar informado de todo absolutamente. Y también conectarnos, pues clicando radio en directo, aparecemos, estés donde estés. Tenemos por delante cerca de una hora, dos horas para disfrutar juntos si te apetece y quieres pasar un ratito, pues no sé, un poquito agradable, digo yo, con un montón de buena música para este lunes. Un lunes que estamos de enhorabuena porque pasamos a la fase 2, estrenamos fase hoy. A partir de hoy estamos ya en fase 2. Luego haremos un pequeño recordatorio de las cosas pues que se pueden hacer y que no se pueden hacer en esta fase. Por si estás un poco despistadillo o despistadilla, que sería lo más normal. Pero, por ejemplo, los centros comerciales están abiertos. Sí, así, con algunas normas a seguir, pero ya están abiertos los centros comerciales. Haremos un pequeño repaso a todo lo que, como te cuento, se puede hacer o no a través de... en esta fase 2. Bueno, hoy tenemos a Rafa García, ya sabes, ese chico que viene con dos secciones, no le basta con una y dice voy con dos. Una es videojuegos, paramos un poquito y retomamos de nuevo para irnos hasta las Escape Room. ¿Qué tendrá que contarnos hoy Rafa García? ¿Qué tienes que contarnos tú hoy? ¿Cómo ha ido tu fin de semana? ¿Ha sido algo diferente? ¿Quieres comentarnos algo al respecto de la fase 2? Bueno, pues lo puedes hacer a través de nuestro número de WhatsApp. Ya sabes, si lo estás viendo en televisión te aparece y si no te lo cuento yo. 665-896450. Buenos días. I can't go on. Gotta keep it together. Don't get me wrong. Baby, you make me better. Hey! With just one look, you make me shiver. I just wanna take you home. Wanna go. Yeah, I wanna go. Cause you make me a believer. Wanna take off all my clothes. Wanna go. You make me wanna go. I just can't go on no more. When you look this freaking beautiful. Oh, hands down to the floor, my love, and I'm doing whatever you want. I can't go on. You got me good, you got me good, and I'm not going nowhere. Right in your hood, now that's understood, but I'ma take you to somewhere.

cry, don't raise your eyes, it's only teenage wasteland. Sally, take my hand, travel some fast land, put out the fire, don't look past my shoulder. The exodus is here, the happy world of here. Let's get together and hold again the shoulder. Bueno, pues son 20 los minutos que pasan de las 11 de esta mañana. Yo creo que es buen momento para irnos directamente hasta las efemérides del día de hoy. ¿Qué ocurría tal día como hoy? Pues te lo canto, o te lo cuento mejor dicho, porque si te lo canto igual cambias de emisora, a ritmo de mambo. Bueno, pues si no lo sabes, hoy estamos a lunes, día 1 de junio de 2020, comenzamos esa fase 2 de la desescalada, de la que luego, bueno, haremos un repaso, que ya el viernes dijimos todo lo que se podía o no hacer en esa fase 2. Bueno, pues te vamos a contar un poquito más al respecto, de por si te has perdido algún detallito. Haremos un repaso. Hoy se celebran los santorales de Íñigo, Pablo, Simeón y Nuestra Señora de la Luz. Ya sabéis, muchísimas felicidades a todos y a todas los que tenéis algo que celebrar en este primer día de junio. Y extendido para todos, que tengáis un día fantástico. En cuanto a acontecimientos, te cuento que en 1888 se inaugura en Barcelona el primer monumento erigido a Colón en España. Y en 1990, Bush y Gorbachev pues firman en Washington un documento sobre la reducción de armas estratégicas que prevé eliminar un 30% de los arsenales nucleares. Nos vamos al 2011 y es que tal día como hoy, ese año, el canadiense Leonard Cohen era galardonado con el premio Príncipe de Asturias de las Letras. También te cuento que en 2015 el Cerler de Can Roca era elegido como mejor restaurante del mundo por segunda vez. Y nos quedamos en el 2016 porque se inauguraba en Suiza el túnel de San Gotardo. Bueno, pues es el túnel más largo del mundo. Pues tiene nada más y nada menos que 50 kilómetros cruzando los Alpes y comunica Suiza e Italia. No sé yo, ¿eh? 50 kilómetros metidos en un túnel. Si ya de un kilómetro se me hace eterno. Madre mía, 50 kilómetros, es el más largo del mundo, inaugurado en 2016, hace nada. Bueno, en cuanto a nacimientos, pues mira, en 1851 nacía Isaac Peral, inventor español del submarino. En 1926 nacía la gran Marilyn Monroe, actriz estadounidense. En 1937 nacía Morgan Freeman, actor estadounidense. En el 37, te he dicho, pues yo creo que cumple 83 años ya. Madre mía, Morgan Freeman, y activo, ¿eh? 83 años. Bueno, y 10 menos, 73 cumple Ron Wood. Así a lo mejor no te suena, pero si te hablo de los Rolling Stones, si te digo que es el músico británico y miembro de Rolling Stone, ya te suena un poquito más. Seguimos con música, pero ya de funciones, porque en 2006 nos dejaba la gran cantante española Rocío Jurado. En 2008 fallecía Yves Saint Laurent, diseñador francés, y otro cantante español nos dejaba en 2011, Manolo Otero. Luego iremos poniendo musiquita de todas estas personas, ¿vale? ¿Qué se celebra hoy? Mira, pues me encanta el día que se celebra hoy, porque es el Día Mundial de Padres y Madres. El Día Mundial de las Madres y los Padres, sí, la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2012 declaró el 1 de junio Día Mundial de las Madres y de los Padres, queriendo así reconocer su labor y honrar su trabajo en todo el mundo, destacando el papel de los padres en la educación de los niños. El Día Mundial de las Madres y de los Padres reconoce también que la familia tiene la responsabilidad principal en la alimentación y en la protección de los niños para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad. Los niños deben crecer en un ambiente familiar y en una atmósfera de felicidad, amor y comprensión. ¡Ah, qué es bonito! Mira, aprovecha si quieres decirle algo a tu mami, a tu papi, algo bonito, pues oye, es su día. Sería buen momento. Ahí tienes el número de WhatsApp, 665-896450. En cuanto al día de hoy, bueno, pues más que al día, que es el primero de junio, es el día 1 de junio, te voy a contar algunas cosas que van a ocurrir este mes. Empezamos porque el mes de junio, fíjate tú, era el cuarto mes del calendario romano. Aquí es ahora es el sexto, ¿no? Bueno, pues el calendario romano comenzaba por marzo. Por lo tanto, marzo, abril, mayo y junio era el cuarto. Enero y febrero eran los últimos meses del año. Bueno, pues recibió el nombre que lleva, según algunos, en honor a Lucio Junio Bruto, fundador de la República Romana. Otros creen que era llamado así porque por estar dedicado a la juventud, y hay quien opina que su nombre fue tomado de la diosa Juno. Hoy, por ejemplo, es el Día Mundial de las Madres y los Padres, pero mañana será el Día Internacional del Trabajador, de la Trabajadora Sexual. El día 5 se celebrará el Día Mundial del Medio Ambiente. También el 20, a las 21:44, pues tendrá lugar el solsticio de verano, el día más largo del año. Y el 28 de junio tiene lugar la fiesta del orgullo LGTB. Más cosas que van a ocurrir en el mes de junio, pues días curiosos. Tendremos el día 3, el día de la bicicleta, también tendremos el día del vencejo, el día contra la falsificación. También existe el Día Mundial de la Tapa, ese lo vamos a celebrar, ¿eh? Bueno, no sé yo, es el 18 de junio, ¿habrá alguna barrita ahí para la tapa? También tenemos el Yellow Day, eso será el 20 de junio y es el día más feliz del año. Tendremos el día del perro, no, perdón, el día de llevar el perro al trabajo. Si te lo estás planteando, eso será el día 21 de junio y el 30 de junio será el día de las redes sociales. Bueno, todo esto va a pasar durante este mes de junio, ya veis, viene cargadito. Pero bueno, como hemos dicho en cuanto a nacimientos, tal día como hoy de 1926 nacía la gran Marilyn Monroe. Y bueno, pues vamos a recordarla con uno de sus temas, incluido en Las mujeres las prefieren, los hombres las prefieren rubias o algo así. Bueno, el caso es que es este Diamond Are the Girl's Best Friend, el mejor amigo de una mujer es un diamante. Y hemos elegido esta versión, que es movidita, es a ritmo de swing. Oye, igual tú le pegas a esto del swing y te marcas unos pasos. A kiss on the hand, quite continental, with diamonds all of your heart's best friend. Kiss, grand, but it won't pay the rental on your humble flat. For the healthy, happy automat, men grow cold as girls grow old. And we all lose our jobs in the end. Square or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. They make diamonds as you lay. Diamonds are a girl's best friend. They make the time when a hard-boiled employer thinks you're all so nice. But get that ice or else no dice. Use your gun, stocks are high. But beware when they start to descend. It's then that the license go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Cartier, Black Star, Rose Gold. Talk to me, Harry Winston. Tell me all about it. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas.

mal, pero tiene celos. Juego perfecto del destino. Bueno, pues ahí está este tema, lo nuevo de David Bisbal junto a Aitana y este Si tú la quieres. Bueno, pues es para Natalia. Hoy cumple 22 añitos y es de parte de muchas de sus amigas, que además la quieren mucho. Pues mira, Carla, Laura, Eli, Manuela, Ingrid, Sara, Nuria, Coral y Verónica, que es quien manda el mensaje y también la foto. Así que nada, chicas, que lo paséis genial, porque seguro que vais a poder celebrarlo ya, porque sois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la cumpleañera 10. Bueno, ya se pueden juntar más, se pueden juntar hasta 15. Madre mía, qué fiesta. Bueno, felicidades, gracias por escribir al programa. Os contábamos también que Ron Wood hoy cumple años, 73, si dices quién, pues uno de los componentes de Rolling Stone. Pues les deseamos también un feliz cumpleaños con uno de sus temas, Anybody Save Me Baby. She confessed her love to me, then she vanished on the breeze, trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon, then I realize that she's really gone for good. Anybody say Lord, I'm

Bueno, pues intentamos ponerle el ritmo a cualquiera de los días de la semana. Bueno, eso sí, de lunes a viernes, ¿eh? Que los sábados y domingos, pues va a ser que el ritmo ya se lo pones tú, ¿a que sí? Hombre, no sé si con ritmo o no, pero ya tengo en el estudio a Rafa García. Buenos días, Rafa. Buenos días. Que vienes a hablarnos de, bueno, dos cositas. Una son los videojuegos, que tienen su ritmo también, y otras son las escape room, de las que luego hablaremos también. Pero comenzamos con los videojuegos, Rafa, como cada semana. Como siempre. Y además vamos a hablar de la abuela de Skyrim de nuevo. Últimamente me trae mucho abuelica tú, ¿eh? Abuelica, que pues me gusta, la abuela. Claro, estuvimos hablando también de ella la semana pasada y ahora también ha sido noticia porque la abuela de Skyrim pues va a reducir su presencia en YouTube por comentarios tóxicos de la gente. A ver, y es muy triste, ¿sabes? Sí. Porque claro, como ella cuenta, dice que ella ha estado jugando Skyrim durante años y ella sabe perfectamente cómo funciona el juego, sus mecánicas y demás. Y entonces últimamente dice pues que está recibiendo como muchos comentarios negativos de es que no sabes jugar, esto se juega de esta manera, esto tal. Y la pobrecita, pues como no está del todo bien de salud, claro, y tiene mucho estrés, pues claro, la mujer dice que... que no le compensa. Hombre. Que claro, que al final entre unas cosas que tanto goteo negativo, dice que a ver, que no es de todo, pero que... poquito a poco, el goteo de comentarios negativos, pues lo que está haciendo es tóxico y claro, la mujer ya es mayor y dice, yo no me tengo que llevar estos disgustos. La cuestión tiene 831.000 suscriptores, o sea, que la verdad que broma. Es poca broma y tela marinera. ¿Y cómo se les ocurre una señora, una mujer ya, una abuelica, con 82 años, decirles cosas como que no tienen idea de no cómo se juega, tal, perdona? Que aparte que ella lo que dice, que es que ella lleva muchísimo tiempo jugando a este juego y claro, ya es una profesional. De hecho, a esta mujer le hicieron incluso un reportaje, le hicieron un documental, o sea, no un reportaje, un documental sobre su vida y cómo ella empezó a jugar al mundo de los videojuegos. A mí me gustaría saber quiénes son esas personas... que se meten con esta mujer de esa manera, además, porque al final es dañino, si le puede hacer daño a cualquier persona, pues porque son comentarios negativos, pues a una mujer de 82 años, que la mujer claro. Se está entreteniendo de lo lindo, jugando y que no le va mal. Claro, pues, claro. A ver quién es el listo que le hace esa clase de comentarios. Claro, lo que dice la mujer, pues eso, ¿no? Que ella en un momento, pues que tiene una presión arterial que se está volviendo loca, dice la mujer, y dice, claro, que sus niveles de estrés, pues es demasiado altos, porque hay muchísima gente pues que empieza a hacer comentarios como fuera de lugar y demás. Y entonces, al final, yo muchas veces lo que dice ella, si no te gusta el contenido, no lo veas. No veas. Tal cual, si es que es así de simple. Yo creo que esta mujer tampoco se quiere hacer youtuber ni quiere ser tal. Lo que pasa que es curioso, a la gente le gustará ver a esta mujer jugando a Skyrim, claro, porque creas que no. Curioso. Es curioso. Y si no te gusta, pues no lo veas, ve otro tipo de contenido, claro. Pero no le digas nada a la pobre mujer mayor, que ella está jugando tranquilísimamente y cualquier comentario no negativo... No intoxiques. Claro. Joder, solo por respeto ya no... que se debería de tener en cualquier cosa y entre todas las personas, pero encima que podría ser tu abuelita. Ahí está, hombre. Pues, además, ella dice que prefiere optar por cuidar de sí misma, que después de todo... este tipo de comentarios no ha conseguido que deje de disfrutar el claro. Compartir su pasión por los videojuegos. Es que, o sea, parece es una tontería. Es que ella disfruta con esto. Y de hecho, ahora lo que ha dicho, que al final ella se divierte muchísimo más cuando está jugando sola que cuando está jugando en plan con la gente. Que cuando esto empezó fue una manera de romper barreras y de que cualquier persona podía disfrutar del mundo de los videojuegos. Y es un poco feo, ¿no? Que la gente pues esté haciendo esto. Así que mira, la mujer se llama Shirley Curry. Voy a ir yo al canal de esta mujer. Al que vea yo diciéndole algo negativo a esta mujer se va a enterar, ¿eh? De todas formas, no son mensajes ocultos, ¿no? No, claro. A la no persona son se sabe ocultos. Quién está... Hombre, pues, vamos guapo, guapa, y le decimos... muérdete la lengua. Ahí está. Por favor. Vamos con otra de las noticias. Es que Manchester United denuncia a los creadores del Football Manager por no usar su escudo en el juego. Pues sí, a ver, la cuestión que aquí hay un poco de triquiñuelas, ¿vale? Porque Sega, que es la persona que se está encargando de hacer este videojuego, pues ha decidido no incluir el escudo del juego, pero sí el nombre real junto a un escudo genérico. ¿Para qué? Pues para no tener que pagar moñoños. Claro. Entonces, ¿qué ha dicho el Manchester United? Ha dicho, escúchame, que tú vas a ganar dinero gracias a mí. Que tú me hombre, vas a pagar. Tú me vas a pagar. Y se han puesto. De hecho, además, dice también que considera un hecho un poco feo que el Football Manager 2020 se use el nombre real del equipo sin mostrar su escudo, pues eso al final, quieras que no, como que daña la imagen del propio club. Uh-huh. Y dice, eso no puede ser. Además, priva a su propietario, lo dicen textualmente, del derecho de que el escudo del club sea licenciado y, por tanto, les impide cobrar al juego por el uso de su escudo. Entonces, ¿qué han dicho? Pues mira, te vamos a meter una denuncia criminal que te va a enterar. Y efectivamente, los acaban de denunciar y pues eso, ¿no? Pues Sega esgrime pues que lo que está intentando es apoyar a la gente o fomentar el uso o que la gente, ¿sabes? Que crea parches para el juego, pues ponérselo un poquito más fácil, ¿vale? Uh-huh. Y dicen que no se han beneficiado de forma directa de ello a la hora de evitar la necesidad de adquirir la licencia del propio club. Y dice que si tuvieran mayores ventas, pues claro que a lo mejor pues sí que le hubieran pagado la licencia, pero teniendo tan pocas esto, pues al final han decidido hacer algo genérico. Pues sí. La cuestión es que se han metido directamente en un berenjenal, van a estar a ver quién tiene la razón. O sea, si pones el escudo porque lo pones, me tienes que pagar, y si no lo pones porque quiero que lo pongas para que me pagues. Ahí está. Es como... A ver, es que es una doble dualidad, porque ¿no? Porque estás utilizando el nombre del club. Claro, es que yo puedo llegarlo a entender. Claro, si tú estás utilizando el nombre de un club tan importante, pues al final, hijo mío, tendrás que pagar algo, eso digo es cierto. Yo. Porque si no puedes poner equipos inventados y pones el equipo Maritrini o el equipo de Maricar. Ya no cualquier me traes noticias de Maricar, ¿eh? Ay, Maricar, ¿qué estará pasando? Bueno, vamos con otro titular, que es el jugador de Elder Scroll 4, Oblivion, pasa más de 600 años en prisión por puro placer. Dime. Pues sí, la verdad que este juego lleva más de 25 años en el mercado. Vaya. Y la saga de Elder Scrolls, pues es un juego que lleva ya más años que nosotros que Matusalén. La cuestión que es un juego de estos... Bueno, depende a quién mires. Hombre, también es cuidadito. Verdad. Cuidadito. Lo digo por una servidora. La cuestión que este juego es un pret-à-porter. Es algo que siempre se está utilizando porque además también la gente utiliza un montón de mods que son en plan, hacen como unas actualizaciones del juego que crea la gente, que tú te las puedes descargar gratuitamente y que mejoran el juego. Entonces, gracias a eso y que tiene una comunidad muy buena y demás, pues podemos ver que un jugador ha reconocido haber pasado por placer más de 600 años encerrado en la prisión de Oblivion en la tercera era. Pero espera, no lo ha pasado. A ver, ¿esto se explica que se pase? ¿Allí cómo pasa el tiempo? Pues allí pasa el tiempo. ¿Rápido o qué? Claro, pasa muy, muy esto. Pero mira, vamos a ir viendo. Venga. Por qué te vamos a ir. A ver. La cuestión es que en el juego, pues en una de las partes tú te puedes quedar ahí, o sea, tienes que salir de esa cárcel, pero él ha decidido que no, que él va a estar allí, que él está tranquilito, dice, mira, puede dormir, puede estar tranquilitamente, los malos no son demasiado poderosos, pues él pues va entrenando poquito a poco y va entrenando allí. La cuestión es que se ha quedado a vivir allí. A ver, el tiempo pasa, a ver, creo que lo tengo por aquí... Vale, sí, es que son muchísimos días. Es que mira, son 225.000 un días transcurridos. Vale. Dentro de la prisión equivale a 616. 225.000 días transcurridos dentro de la prisión equivale a 616 años. O sea, 225.000 días. Bueno, ahora no vamos a ponernos a hacer los cálculos, pero claro, la cuestión que él está jugando todos los días. Y pues poquito a poco pues ha ido subiendo de nivel a su jugador, ha ido tal, y él está tranquilísimamente. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ha decidido también crear, como no, pues un Twitch y unas cosas de estas, pues para ver su vida en la prisión. En la prisión. En la prisión, porque tú sabes que en los juegos tú siempre tienes como que pasar adelante, es como si te quedaras en la primera pantalla del Mario. Sí, uy, eso me puede pasar a mí, pero vamos, fácil. Claro, pero que te quedes allá a dormir. 600 años después yo sigo en la primera pantalla. 600 años, ay, y claro, tú a lo mejor digas, mira, en este bloque me voy a quedar yo aquí a dormir, voy a utilizar ya, de total. Cama. ¿Para qué? Pues este hombre pues ha decidido crearse ahí una vida, su mundo, y ha decidido quedarse allí. Vamos así con Pokémon GO, porque permitirá a sus criaturas esconderse tras objetos del mundo real con la realidad aumentada. Pues sí, ya sabéis que en Pokémon GO siempre veías un Pokémon y lo veías, pues, no veías en sí, tal cual, veías, pues... Está ahí en el suelo o está tal, pero... Ahora se pueden esconder. Ahora se pueden esconder. Más difícil. Ahora va a ser más difícil. Y ya sabéis, pues Niantic siempre está ahí a tope. Y entonces va a lanzar la mejora de la realidad aumentada, que se llama Reality Blending, que va a tratar de redefinir un comportamiento más realista para los Pokémon. Entonces, ¿ahora qué van a hacer? Podrán ocultarse tras objetos, parcial o completamente, que tú puedes estar tranquilamente en plan ahí viendo tal y dice, aquí hay un Pokémon, ahí, pero ¿dónde estará? Entonces tendrás que darle la vuelta al monumento a ver si está detrás del monumento. Que ya no vas paseando y te lo vas encontrando, no, que ahora ya tienes que buscarlo más. A ver, esto puede ser algo positivo o negativo, porque claro, tú me imagino ahora por la calle a todo el mundo, ¿sabes? Como mirando, claro, ay, mira, está detrás de esa persona y tú ahí apuntando a una persona y a lo mejor el Pokémon se ha puesto detrás de ti y el otro se piensa que le está grabando. A ver, puede tener sus cosas positivas y sus cosas negativas. Bueno, a ver cómo va avanzando el juego y si gusta, ¿no? Porque supongo que se sabrá... Claro, de momento es eso. Están viendo esto, están en pruebas. Es algo bastante novedoso. Es una característica de realidad aumentada que se está poniendo a prueba poquito a poco y que estará, estará disponible para ciertos dispositivos de Android, ¿vale? Comenzando pues por algún tipo, o sea, por los más modernos. Uh-huh. Y luego, conforme eso vaya aumentando, pues ya lo van a implementar en todos los mismos. Uh-huh. La cuestión que puede ser algo bastante divertido y es una manera, a lo mejor, de reinventar un Pokémon, esto del Pokémon GO, que ya, después de mucho tiempo, sí, está bajando un pelín. Claro. Entonces está bajando un pelín, entonces han dicho, a ver, ¿qué podemos hacer? A mí me parece que está bien porque como crean una dificultad añadida al juego, pues oye, que te lo den tan fácil tampoco, que no sería muy fácil, yo no he jugado al Pokémon GO, pero el hecho de ir con el móvil buscando y si te aparecía alguno lo pillabas, pues ahora ya a lo mejor lo ves y se esconde. Y es una dificultad añadida, pero que puede ser divertido también. Puede ser muy divertido y bueno, pues poquito a poco lo van a implementar. Sí que es verdad que primero va a ser para los jugadores de nivel 40, de los más superiores que están ahí a tope. ¿Pero cuántos niveles tiene esto? Pues madre tiene mía. 40, pues irá subiendo a nivel difícil, 50. ¿Eh? Hombre, pues te tienes que poner a cazar Pokémon si quieres tú verlos aquí tridimensionales. Así que nada, es una noticia bastante curiosa y por eso pues hemos decidido ponerla. Y ya con esto y un bizcocho terminamos la sección de videojuegos de Game Edge. Ya sabéis que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, buscar Game Edge. Y si queréis escuchar nuestro podcast, pues ir directamente a Game Edge y podéis escuchar un programa de videojuegos en clave social. En clave social, así para que lo entienda todo el mundo. Lo entiendo hasta yo, que soy bastante negada con el mundillo de los videojuegos, imagínate. Bueno, Rafa, quédate con nosotros, que no es por nada, pero te queda otra sección por hacer. Claro, claro. Y en unos minutitos hablamos de Escape Rooms. Antes seguimos con música, la de Rod Stewart y The Dance, bueno, un clásico de él que la versionea con esta banda. Daya Thing I'm Sexy. Waiting for suggestions. He's so nervous, avoiding all the questions. His lips are dry, his heart is gently pounding. Don't you just know exactly what they're thinking? His heart's beating like a drum. Is he gonna get this girl on? Real soon, baby, we'll be all alone. Don't you just know exactly what they're thinking? If you want my body, if you think I'm sexy, God, won't you go tell me so? If you really need me, just reach out and touch me, come on and tell me so. We'll be right back. for an answer. Come on, honey, let's spend the night together. Now hold on a minute before we go much further. Give me a dime so I can phone my mother. They catch a cab to his high-rise apartment. Nasty can tell exactly what his heart meant. If you want my body and you think I'm sexy, come on, sugar, tell me so. Reach out and touch me. Come on, honey, tell me so. Oh, yeah, yeah, yeah. Heart's beating like a drum. Like a drum. Is he gonna get this girl home? Yes, he is. Real soon, baby, we'll be alone. Don't you just know exactly what they're thinking? If you want my body and you think I'm sexy, come on, sugar, tell me so. If you really need me, just reach out and touch me. Come on. 7 minutos sobre las 12 del mediodía y seguimos una temperatura. Pues bueno, hemos empezado con 26,5, ya van por 26,7. La humedad de un 40%, así que hace un día fantástico. Sal a la calle con todas las medidas de seguridad e higiene, y disfruta del día. Vamos a cambiar totalmente de tercio y es que por aquí nos dicen: buenos días, Rosa, solo quiero decir que se debe recordar, bueno, os recordamos que hoy es el Día Mundial de las Madres y de los Padres. Madre, y nos dicen, bueno, se debe recordar a todos los padres y las madres ausentes, ya sea porque nos dejaron o su mente nos abandonó ante el olvido de su vida y de sus seres queridos. Dice, ¿sería posible que pusieras una de Antonio Machín, la de Madrecita? Gracias y un saludo. Pues claro que sí, hacemos una excepción. Hoy es el Día de los Padres y las Madres. Y para vosotros esta canción, y así recordamos a todos los papás y a todas las mamás. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importa el color que ya tenga, porque al fin tú eres madre, una flor. Tu cariño es mi bien, madrecita. En mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad. Aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importa el color que ya tenga, porque al fin tú eres madre, una flor. Madrecita del alma. Que amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad,

Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia coronavirus y colabora. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En Escuela Infantil Elisa Ruiz estamos preparando con mucha fuerza y mucha ilusión nuestra vuelta. Pronto volveremos a sonreír, sentir, descubrir, acompañando sus emociones y contando con grandes espacios al aire libre. Podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico o del teléfono. Recibiréis una información personalizada sobre todos los detalles que necesitéis. La Escuela Infantil Elisa Ruiz es el lugar para aprender y crecer feliz. Infórmate en mail@escuelainfantilelisaruiz.es y en el 965 43 51 22. En Grupo Painby celebramos las bodas de plata y certificamos nuestra experiencia para desarrollar el mejor trabajo en unitados, taludes, piscinas, así como todo tipo de pavimentos e incluso sus rehabilitaciones. También hormigón fratasado e impreso. En Grupo Painby somos especialistas en naves industriales con tratamiento vitrificado o de litio. Trabajos como las pistas de skate de Monte Tosal y 5 años de garantía nos avalan. Contáctanos en grupopainby.com o en el 647-54-1866. Visco Descans, todo lo que necesitas para tu casa. Mobiliario, ropa de hogar, colchonería, canapés. Y ahora, aprovéchate hasta fin de existencias de nuestro ofertón en colchones y canapés. Visco Descans, hacemos hogar. Calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico Depot. Para la reforma de tu hogar en Quiles tienes azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas. Todo lo que necesites te lo vendemos e instalamos en Quiles, donde contamos con 7.000 metros cuadrados de azulejos y pavimentos en stock para carga inmediata. Ahora más que nunca, la mejor relación calidad-precio del mercado vuelve a estar contigo en Quiles, en Avenida Novelda 129 Elche y en Quiles.es. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades del Camp d'Elche, sin subrogación de personal. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el teléfono 965 46 12 98. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Sí, con una servidora y con Rafa García, le toca los lunes y bueno, pues cumple, es fiel a su cita, no sé yo si lo seguirá siendo la semana que viene, la digo porque sé que no. Pero bueno, vamos a seguir con la segunda sección que habla de las escape room, unas salas de juego que bueno, pues hasta que no sé cómo van a hacerlo en esta desescalada, cómo van a abrir sus instalaciones, porque ya sabes que las escape es todo de tocar, de juntarse, ahí, tal cual. Muchas de ellas de estar todos en una misma habitación, a veces no es muy grande. Cuéntame, vamos a hablar un poco de... Pues sí, de esto. Vamos a hablar un poquito de cómo van a ir abriendo las escape room poquito a poco y vamos a hablar también de asociaciones y demás. Por ejemplo, ahora estamos hablando de Escapemos, que es una asociación, una iniciativa en la que a lo mejor los GMs o los Game Masters, los dueños de salas de escape, lo que están intentando es unificar esfuerzos y objetivos comunes, pues para que el sector vaya un poquito para flote y vayan en plan concienciando a la gente sobre el COVID-19 y ese tipo de cosas. Además, ellos tienen una propuesta de trabajo colaborativo. La primera es unificar protocolos y medidas sanitarias del sector, pues a través de la incorporación de materiales adecuados y también adaptar un poquito para que la gente pues pueda jugar, como dices tú. Se puede tocar, se tiene que hacer un montón de cosas, pero bueno, ¿qué medidas se van a estar utilizando? Pues ellos están trabajando también un poquito para unificar estos protocolos. También para anticipar la compra de material sanitario y hacerlo todo de manera conjunta, optimizando la inversión y ese tipo de cosas. Y luego también están creando una campaña de comunicación y concienciación para destinatarios que son los jugadores, medios de comunicación, clientes y ese tipo de cosas. Y luego también la administración. Entonces, como estás diciendo tú, ¿esto de la reapertura de las escape room cómo está yendo? Pues efectivamente, se están tomando unas medidas, ya están trabajando desde hace muchísimo tiempo. Y sí que es verdad que el tema de las escape room ha sido bastante complicado, porque ha sido de tener un super mega boom que estaban triunfando un montón, ahora pues están teniendo problemas para abrir porque están como en un limbo. ¿Sabes? Como no hay ninguna licencia o claro, no hay nada claro. Porque es una sala de juego, pero como, no sé, a lo mejor... No y aparte, si están, para no poca gente, ¿sabes? Que es una cosa distinto. No es como a lo mejor a un cine que tú te vas y a ahí lo mejor está. Hay 50, 60 y a lo mejor pueden jugar... gente que se conoce, cerquita, no sé, es un poco complicado, que no estás jugando con gente al final que no conozcas y todo el mundo pues al final, ya que no, juegas con tu familia o juegas con amigos de toda uh-huh. la vida y demás. Entonces vamos a hablar un poquito de las medidas que se están tomando para que la gente, los jugadores, pues vayan jugando tranquilamente. Obviamente sabéis que todas las salas que van a abrir pues son las que hayan pasado la fase o que el ayuntamiento le haya dicho al final que sí que pueden abrirlo y demás. No sé si y... será ya en la fase 3 esta clase pues de salas. Pues están ya abriendo algunas en la fase... Es que al final como cada una, las licencias va un ritmo, cosas, ¿no? son distintas y las cosas que están poniendo en el BOE al final también tienen libre interpretación. Se están abriendo unas en la fase 3, otros están haciendo en la fase 2. Hay alguna gente que incluso está abriendo ya en fase 1.5 como este tipo de cosas. Sí, fase 1.1. 1.5. Lo que sea. Entonces están abriendo. Entonces, vamos a ver qué protocolos pues se van a ir siguiendo. Pues, por ejemplo, lo primero es que se va a tener que jugar obligatoriamente con máscaras dentro, o sea, con mascarilla uh-huh. dentro del juego. ¿Vale? Por ejemplo, otras cosas que se van a hacer, también se van a desinfectar las suelas, las entradas y salidas, el tema del gel desinfectante también a la salida y a la entrada, también se va a tener una distancia de seguridad también con el personal, uh-huh. la desinfección obviamente de todo, de absolutamente el juego de la sala, y luego también por eso se van a reorganizar horarios para evitar pues que se coincidan distintos grupos y también para dar más tiempo a que la gente pues pueda limpiar claro. las cosas. Sí que es cierto que me parece un poco complicado, ¿no? Pues eso, el tema de las escape rooms, porque al final sí que es cierto que es un ocio que está destinado para grupos chiquitines, pero claro, no se sabe englobar en ningún punto. La verdad que como es algo como tan un poco nuevo, en el limbo. Está los pobrecitos en un limbo. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, amigos míos sí que han podido jugar ya con mascarilla y todo esto, y dice que han jugado muy bien, uh-huh. se han sentido muy cómodos también dentro de la sala, también se están aireando y están utilizando. No sé yo si sería adecuado, así. Quizá, cuando vas a entrar, que hay desinfección de suelas, te pones el gel, el tema de ponerte el gel y luego que hubiera guantes desechables. Pues porque allí se toca todo. Entonces, claro. si tú te pones unos guantes, como cuando entras a un súper, coges unos guantes que los estrenas tú, por lo tanto van limpios, toques lo que toques, no hay nada en tus guantes y cuando te los dejas, o sea, no sé si sería... Claro, o es que es más al engorroso. Final, yo creo que al final si te haces una buena limpieza con el gel hidroalcohólico no antes y después, al final no tiene por qué. Sí que es cierto que al final lo que están haciendo están... poniendo medidas de seguridad pues para garantizar 100% que la gente esté jugando y que se despreocupe y todo y que no haya ningún problema. Están trabajando muy duro y sí que es cierto que durante todo lo que ha sido a lo mejor el tema del COVID y todo esto, las salas han estado muy concienciadas, fueron las primeras en cerrar uh-huh. diciendo obviamente no se puede hacer, pero bueno, poquito a poco con esto del tema de las fases y demás, se están tomando muy en serio esto y pues quería también tranquilizar un poquito a la gente porque nos escriben también muchas veces por Instagram y nos dicen, Rafa, ¿tú lo ves seguro? ¿No lo ves seguro? Tal. A ver, siempre hay que jugar con precaución y siempre que a ver si una sala abre, al final es como un claro, bar o lo que sea. Pero abre porque... Además de eso, ¿es seguro o no es seguro? Es seguro según lo que tú vayas a hacer, porque ahí yo puedo está. Entrar a una sala de esas con las medidas que hay que llevar, de higiene sobre todo, y mientras estás jugando al juego, pues sobre todo intentar no echarte las manos a la cara. Claro, ese tipo de cosillas. Nariz, ya sabéis, nariz, boca, no tocarnos. Y supuestamente que pudieras tener algún peligro, si no te lo llevas a la cara, no te lo llevas a la boca, no tienes, porque claro, en cuanto sales te desinfectas otra vez y arreglado. Entonces, es al final claro, es cuestión de cada uno. Te están incluso tomando la temperatura con las pistolitas estas. Lo de la temperatura está muy bien, pero... Sí, a ver, sí que es verdad que... Puedo tener o no y, ¿sabes? En eso, en el tema de la desescalada y en el tema de las fases, también es un poquito sentido común. Ya. Obviamente ahora... También podemos estar en bares y esas cosas. Hasta y también, 15 personas hasta y todo 15 esto. Personas y todo esto. Y entonces, al final, hay ciertas cosas que nosotros tenemos que saber viendo, como sentido común. Yo estoy viendo cómo los amiguetes se pegan unos abrazos que se van a quitar la espalda de una de las palmadas, también te lo digo. Y eso es algo que no es de sentido común. El sentido común es saludaros codo, un poco, codo. Codito, si queréis, y si no tampoco, sentáis en la mesa y a charlar y a reíros un rato. Pero hay que intentar evitar esas ganas de pegar el achuchón a los amigos. Claro, ya poquito a poco ya... esas ganas, y claro, podremos poquito a poco, pero claro, tenemos que ser conscientes de que hay que tomar ciertas medidas, claro, que tenemos que ser sí, un poco consecuentes. Queda ya poquito, pero tenemos que hacer ya el último empujón. Entonces, la verdad que me ha parecido una manera chula, pues de la gente que me estaba preguntando que cómo iban a abrir este tipo de salas y demás, pues ya sabéis que la gran mayoría, ¿sabes?, están abriendo y todas están siguiendo si un protocolo muy estricto. Si encuentras una a la sala hora abierta, de jugar, está con todas las medidas de seguridad e higiene correspondientes para que puedas jugar claro, relajadamente con tus amigos y ya está. Claro, la única cosa que sabes que tienes que jugar que con la mascarilla y ese tipo de cosas, pero bueno, al final es como, bueno, como todo en la vida del es señor. Es que la mascarilla es obligatoria en sí. Sitios cerrados, sobre todo. Claro, claro, claro, claro. Entonces, claro, al final es un poquito también para apoyar a estas salas que pueden abrir, que están en pues en una fase adecuada o en un sitio que sí que pueden y tal. Entonces, nada, escapemos. Ya sabéis, si queréis saber un poquito más de información, los buscáis. Están en Facebook y en Instagram y también tienen página web. Así que nada, escapemos y ahí podéis ver todo lo que están haciendo las salas de escape. Pues para un poquito luchar contra esto del COVID. ¿Y cómo pueden encontrar a Gatomantes? Pues nos pueden buscar tanto en Facebook como en Instagram. Y tenemos que decir que acabamos de hacer un Cluedo participativo más chulo que todo, que se puede jugar de manera pues, de esto en plan virtual, presencial ¿sí? o virtual. Vale, o sea, vale. Bueno, ahora dependiendo si la fase te permite, pues también se puede hacer manteniendo la distancia. Y luego también aparte que se puede hacer de manera online. Muy chulo, os metéis en la sección de juegos y se llama el caso Black Kitty. Entonces en este juego pues lo que tendréis que hacer es descubrir quién ha asesinado al señor Harry Bufford. Que la verdad que está ahí. Os lo dejo ahí, que es un juego muy chulo. Sí. Muy, muy, muy chulo. Sí que es verdad que requiere que haya 8 jugadores. Así que nada, os lo descargáis. Tiene que haber una persona que se encargue de montar un poquito el sarao. Pero yo ya he podido jugar varias veces y es muy, pero que muy divertido. Ya sabéis, nos podéis encontrar Facebook, Instagram, Gatomantes Escapers. Nos podéis escribir o preguntar lo que queráis. Y también podéis meteros en la página web, gatomantesescapers.com. Y allí tendremos análisis, juegos, reseñas, de lo que sea. Tenemos un montón de cosas que no te vas a aburrir. Genial. Bueno, y como siempre, pues en una clave que se entiende todo bastante sí, bien. Sí, ¿eh? Sí, que, sí, que sí. No sí. Viene todo ahí, ah, bueno, y para aparte que también. Tienes que buscar en la Wikipedia. A ver claro, si claro. Y aparte también. Tenemos el podcast, que es Radio Escape, que allí también os podéis meter y demás. Y tenemos un especial cuarentena de juegos que puedes jugar vía streaming o estamos recomendando los juegos que más nos han gustado virtuales, es que virtuales. Así que nada, meteros porque no tiene desperdicio. Y también recordamos que has estado dando muchas escape room virtuales gratuitas. Sí, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, que... sí. Seguiremos porque ha habido gente que también me ha estado preguntando y demás. Así que nada, ya sabéis, os podéis meter en ese podcast que es, lo hacemos también con los amigos de la fuga de Piticli. Así que nada, meteros allí, lo escucháis, que es un programita muy divertido, muy ameno. Pues como el que haces aquí cada vez que vienes, Rafa. Muy ¡hombre! Divertido y muy ameno, Rafa. Gracias por estar una semana más con nosotros. Nos vemos la que viene. Hombre, la que viene vengo. A lo mejor no vendré el lunes, pero vendré otro día. Gracias, Rafa. Que tengas buena semana. Adiós. Your clothes upon the bathroom floor. Oh, Been thinking about you, I just couldn't wait to see. Fling my arms around you as we fall in ecstasy. Ooh, sometimes the truth is harder than the pain inside. Yeah, ooh, sometimes it's the broken heart that decides. It's not the way that you caress me, toy with my affection. Snuff my sense of emptiness you fill with your desire. Climb in bed beside me, we can lock the world outside. Touch me, satisfy me, warm your body next to mine. Ooh, sometimes the truth is harder than the pain inside. Yeah, ooh, sometimes it's the broken heart that decides. Y 3 minutos sobre las 12 del mediodía, seguimos avanzando en este lunes, y tanto que avanzamos, que estamos ya, acabamos de entrar en la fase 2, y hoy tenemos muchos cumpleaños, que estáis aquí por el número de WhatsApp felicitando a gente que queréis, desde luego. Feliz cumpleaños, es de Maruja, dice Rosa, me gustaría, si puedes, felicitarle el cumpleaños a mi hermana Manoli, dice, hoy es su cumpleaños, hombre, ¿cómo no vamos a desearle un feliz cumpleaños a Manoli, hermana de Maruja? Bueno, espero que te guste Michael Bublé, porque esto es para ti. I get a little bit jealous, but how the hell can I help it when I'm thinking on you? Maybe I might get a little reckless, but you gotta expect that. What else can a boy do? My mama taught me how to share, but I be selfish and I don't care, 'cause I want you, I need you all for me. And I don't want anybody loving my baby. Nobody, nobody, nobody, nobody, nobody but me. Don't want anybody thinking just maybe. Nobody, nobody, nobody, nobody but me. And I know when you got a lovely lady, I might drive the boys crazy when she's looking so fine. Whoa, I know, no, no, no one ever would blame me. The only thing that could save me is just knowing you're mine. My papa told me once or twice, don't be cool, but don't be too nice, 'cause I want you, I need you all for me. 'Cause I don't want anybody loving my baby. Nobody, nobody, nobody but me. And I don't want anybody thinking just maybe. Nobody, nobody, nobody but me.

had her way, not a hurry to. Whether they were good or bad is strictly up to you. Life is a paradox and it doesn't make much sense. Can it be them without the fatale? Please don't take offense. Don't let the fruit rot under the vine. Fill up your cup and let's drink the wine. Better the devil that you know. Your love for me will grow. Because this is who I am. You can like it or not. You can love me or leave me. Cause I'm never gonna stop. No, no, you know. This is who I am. You can like it or not. You can love me or leave me. Cause I'm never gonna stop. No, no, you know. No, no, no. No, no, you don't. I'll be the garden, you'll be the snake. All of my fruit is yours to take. Better the devil that you know. Your love for me will grow. Because this is who I am. Like it or not, you can love me or leave me. Cause I'm never gonna stop. No, no, you know. This is who I am. You can like it or not, you can love me or leave me. Cause I'm never gonna stop. No, no, you know. Bueno, pues seguimos. Lo hacemos además leyendo mensajes. Por cierto, es la música de Madonna la que acabas de escuchar. Y vamos, como te digo, sois muchos los que escribís para decir, pues como José, hola Rosa guapa, buenos días, un saludo a todos y para también desearnos que pasemos todos una buena semana. También hay varios de cumpleaños, ¿eh? Ahí habéis estado celebrando o felicitando en este momento a quienes cumplen años. También dicen por aquí, hola, buen día, gracias por estar ahí, nos dice, soy Kenia, no Kenia, por supuesto, gracias a ti por estar ahí y también por escribir al 665-89-64-50. Y bueno, pues otro de los mensajes, hola Rosa, feliz lunes para ti también. Recuerda que tienes el 665-89-6450. Para ponerte en contacto con el programa nos comentas lo que te apetezca. Siempre estamos abiertos a escucharte, a leerte. Pero ya sabéis, de buen rollo, ¿eh? Por si todavía no lo sabes o igual ya eres toda una experta en los bueno, pues en los ejercicios, en el espacio que te... Ay, es que se me va la voz. En el espacio Actívate, un espacio pues que Teleelch te brinda a las 7:30 de la tarde, pues eso, una cita, se llama Actívate y mantén así el hábito de la actividad física diaria con las clases dirigidas del Club de la Unión Excursionista, adaptadas a todos los públicos, ¿sí? Y es que tenemos este espacio gracias a la Unión Excursionista y podemos disfrutar todas las tardes, de lunes a viernes a las 7:30, de unas clases dirigidas por los monitores de la Unión Excursionista. Y es que el club quiere ayudarte pues a mantenerte activo durante este momento. ¿Hoy qué toca? Pues hoy hay sesión de pilates.

so good. Ooh, baby, love never felt so fine. And I doubt if it was ever mine. Not like you hold me. Bueno, dos grandes juntos se pudo hacer realidad, pues gracias, yo creo que a algo virtual. El gran Michael Jackson y Justin Timberlake en este Love Never Feels So Good. Es momento ahora de irnos hasta el espacio ofertas de empleo y tengo alguna para darte en el día de hoy, así que empieza a tomar nota. Tres ofertas de empleo para este lunes día 1 de junio de 2020. Te cuento que se necesita una aparadora para poner cremalleras en el 692 93 48 96. 692 93 48 96. Se necesita un cortador de máquina de puente en el 603 36 22 71. 603-36-2271. Y por último, hace falta aparadora de máquina alta y plana para interior y exterior en el 651-11-27-95. Bueno, pues estamos a puntito de alcanzar ya la una. Antes te voy a llevar de nuevo de escaparates y enseguida estamos de vuelta. Ahora es el momento de renovar tu casa y Hogar Mobiliario te echa una mano con el verano sin IVA. Mobiliario, vestidores, dormitorios, cocinas, iluminación, complementos. Verano sin IVA. Financiación sin intereses y no empieces a pagar hasta después del verano. Hogar Mobiliario, a la vanguardia del estilismo. Avenida de Novelda 9, Elche. ¿Quieres vender esas joyas que ya no utilizas? Ernesto Joyero, compra-venta de oro al mejor precio. Y si pasado un tiempo quieres recuperarlas, lo podrás hacer al interés más bajo. Con la confianza de estar más de 20 años a tu lado. Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena, 117, Elche. ¿Te toca pasar la ITV? No te preocupes, en Juan Agullo Citroën te lo gestionamos todo, sea tu coche de la marca que sea. Te pedimos la cita, te ponemos el coche a punto y lo llevamos a la ITV. Después te lo llevamos a donde tú nos digas. Servicio Integral ITV de Juan Agulló, multimarca. Tu coche en las mejores condiciones y tú, seguro, sin aglomeraciones, sin contacto. Juan Agulló, Citroën, en Avenida Libertad 60. Llámanos 965 46 47 21. Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Es lo que intentamos, estar de buen humor y además si, como siempre te digo, conseguimos arrancarte una pequeña sonrisa, pues mejor que mejor. Además de lunes, fíjate, algo menos de 4 minutos llegamos a la 1. ¿Sabes qué significa? Bueno, pues que llegan los servicios informativos de esta casa a cargo de Marga y también de Itziar. Ya sabes, te van a contar todo lo acontecido en la mañana de hoy, seguramente el fin de semana y esa reapertura que hay de muchos lugares, pues con esta entrada en la fase 2. Eso seguido de Elche en Punta con Paco Gómez, que también tiene novedades en cuanto al Elche Club de Fútbol, porque tengo entendido que ya hay horarios para, creo que los dos primeros partidos, pues de la reanudación de la liga. Y nosotros, si te parece bien, volvemos esta noche. No, esta noche tienes a todo gol. Si es que ya tengo un batiburrillo de cosillas, pues ya que me he puesto, tienes a todo gol esta noche. Así que no te lo pierdas también con Paco Gómez. A las 10:15 de la noche, si no me equivoco. Y por mi parte, ahora sí, mañana a las 11 de la mañana, si te apetece, volvemos a estar un ratito entre amigos. Y como siempre, te dejo con música. Que termines de pasar un feliz día y hasta mañana.